Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de esta emisión radiofónica que lanzamos desde Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez a los cuatro vientos y a los mil universos con las músicas más maravillosas de inspiración popular. Como casi siempre, con un montón de novedades discográficas para abrir el programa, la de este trío basado en tierras francesas, Samara Balouf. Es como se escribe. Y algunos habréis notado alguna reminiscencia de una canción bien conocida como es el No Future, ese himno punk de 1992, de los Sex Pistols, efectivamente, pues ahí había algunos de los acordes más o menos entremezclados entre toda esa música e inspiración Manouche y de otros estilos en una pieza que precisamente ellos han querido titular así, ¿no? Future, al igual que el disco. Esperamos que no sean unos agoreros y que tengamos mucho futuro y que salgamos bien y con fuerza de estos tiempos un tanto complicaditos. Así que bueno, en todo caso hay que tomárselo con buen humor, como hace este grupo y como vamos a continuar también haciendo con las próximas músicas que suenan. Y que son las que nos trae el dúo Fidadel, con un proyecto apto para oyentes desde los 6 hasta los 106 años. Me parece muy mal dejar a los de 107 fuera. Mama don't allow no accordion playing here. Mama don't allow no accordion playing here. I don't care what mama don't allow me to play my accordion anyhow. Mama don't allow no accordion playing here. Mama don't allow no fiddle playing here. Mama don't allow no fiddle playing here. I don't care what mama don't allow me to play my fiddle anyhow. Mama don't allow no fiddle playing here. Mama don't allow no singing, she'll be coming round the mountain when she comes around here. Mama don't allow no singing, she'll be coming round the mountain when she comes around here. I don't care what mama don't allow, gonna sing, she'll be coming round the mountain when she comes anyhow. Mama don't allow no singing, she'll be coming round the mountain when she comes around here. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain, coming round the mountain, coming round the mountain when she comes. Singing I, beepy I. Singing I, beepy I. Singing I, beepy I. Hemos ido a Fidadel, que es este dúo, formado por Oliver Wilson Dixon y Luke Carver Goss. Ellos tocan un montón de instrumentos cada uno. Los dos cantan, tocan violín, viola, acordeón, guitarras de varios tipos, didgeridoo, percusiones, mandolinas, bueno, un montón de instrumentos en este proyecto con un enfoque, digamos, familiar, didáctico, que les lleva a navegar por territorios del folk y del bluegrass, del pop y también pues de otros estilos. Muy muy variado este disco. La pieza que hemos oído es Mama Don't Allow, Mamá no lo permite, y hay una cuestión curiosa al respecto de este disco, que es que no se puede oír en Spotify ni en ninguna plataforma de esas. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que están hartos de que esas plataformas no les dan casi nada de dinero, entonces este disco solamente se puede conseguir directamente desde ellos. ¿Y cómo? Pues en su web www.fidadel.com. Esto de Fidadel no está en castellano, claro, así que os indico que vayáis a nuestra web mundofonías.com y allí veis cómo se llama el grupo y podréis buscarlo. A ver, si vais muy deprisa, igual todavía no lo hemos puesto porque estamos haciendo el programa todavía, y una vez que lo tengamos hecho, que lo estén poniendo las emisoras, las 50 que emiten este programa por el mundo adelante, y todo eso, pues bueno, pues ya lo vamos publicando en la web, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí estará, ¿eh? Sin duda va a estar, como están todos los programas publicados, todos los nombres de todos los artistas, todos los títulos de todas las canciones, de todos los discos, etcétera, etcétera. Y vamos a continuar ahora con un caballero que llega desde tierras italianas, aunque con aires, más bien irlandeses. Él es Massimo Giuntini y es uno de los adalides de la gaita irlandesa en tierras italianas, las Eileen Pipes. Escuchamos la pieza que precisamente es el nombre científico, está en el nombre científico del girasol, Pseudantium, tomada de una palabra griega que quería decir la falsa flor. ¿Qué cosas? Pues aquí tenemos a Massimo Giuntini. Thank you. la música de inspiración irlandesa de este artista italiano Massimo Giuntini, sonando aquí en Mundofonías, su disco The Lonely Sunflower, el girasol solitario, y esta pieza Pseudantium, que también está en el nombre científico del girasol. Pues seguimos con música ahora que nos llega desde Londres, desde la escena del jazz y de la música experimental. Y además nos llega del sello Táctil, que es como la rama de música más experimental del sello Glitterbeat. Que, por cierto, hay que darles la enhorabuena ya por quinta o sexta vez, porque han sido el sello número uno, premio de los sellos discográficos para WOMEX, para la Feria de Músicas del Mundo, que ha tenido lugar muy recientemente. Cada año, tras Global World Music Chart, de la que somos miembros, bueno, y fundadores y administradores, Juan Antonio y yo, junto con Ángel Romero, de worldmusiccentral.org, participamos con las votaciones nuestras y de todos los panelistas, ya somos 59, para dilucidar cuáles son los sellos del año, y Glitterbeat sigue siendo el número uno. Aunque hay una colección de sellos muy reconocidos en cuanto a su relevancia para Transglobal World Music Chart y también para World Music Chart Europe. Bueno, pues volvemos con este grupo que decíamos que llegaba de Londres, se llaman Chrononaut, algo así como los navegantes del tiempo, digamos, si nos fijamos en su significado en griego. El disco se llama Chrononaut by Chrononaut, la pieza que hemos elegido es Jena y este es un proyecto liderado por el guitarrista y productor Leo Abrahams y el baterista Martin Franz. A ellos se les une un conjunto de colaboradores como Shahzad Ismaili, Tim Harris o Arve Henriksen. Todos ellos generan estos sonidos que podrían recordarnos por momentos al klezmer o otros sonidos orientales. Thank you.

Pues hemos continuado en Mundofonías, en este caso por tierras ibéricas, con este proyecto llamado Ninge Ninge, un dúo formado por César Prata, músico al cual ya conocemos desde largo tiempo a, con sus numerosas experiencias y proyectos, muchas de ellas en dúo, como este también. César Prata y María Mendonça son los dos componentes de Ninge Ninge, que nos acerca en su disco de presentación basado en músicas tradicionales portuguesas, como por ejemplo esta que hemos escuchado, Roda d'Água, inspirada en una pieza tradicional de la Beira Baixa portuguesa. Pues seguimos en Mundofonías y en este caso vamos a escuchar un homenaje de un artista de otro país a un instrumento, bueno, un instrumento en un contexto cultural, digamos, que es de aquí, de esta tierra desde la que estamos nosotros dos, de España, digamos, porque es un homenaje a la guitarra española, a su historia y su belleza, según explica David Broza, este artista israelí que canta en hebreo, en inglés y en español desde hace ya 35 años. Su último disco lo ha producido Javier Limón y se llama En Casa Limón, y en él, por ejemplo, se han tocado algunas guitarras de Paco de Lucía, que no se habían vuelto a tocar desde que falleció en 2014. Hemos elegido esta pieza, Burlería. Thank you. Oíamos esta pieza Burlería que interpretaba David Broza, instrumental. De hecho, este disco es totalmente instrumental, aunque él es cantante también. Como decíamos antes, canta en varios idiomas, entre ellos el castellano. Pero en este caso ha sido la guitarra la protagonista, la guitarra española, en el disco David Broza en Casa Limón, producido por Javier Limón, ese célebre productor ganador de un Grammy que se ha juntado con este artista israelí para producir este disco. Pues vamos a continuar con el sonido de la guitarra flamenca, en este caso en las manos de un artista de Lebrija, desde tierras andaluzas, Ricardo Moreno, que presenta su nuevo disco. Se titula Mi Esencia. Así, todo junto, Mi Esencia, en una sola palabra que queda como más esencial. Su nombre, Ricardo, se escribe con Y, y hemos seleccionado esta pieza que lleva por nombre Guajira Mía para presentaros este disco que él también anda presentando por diversos escenarios siempre que el bicho lo permita, porque está la cosa, ya sabéis cómo está. Aquí lo vamos a escuchar con la guitarra, pero también vamos a escuchar algunos sonidos un tanto electrónicos que se van a colar por ahí. Por ahí está Tony Romero con el piano y los teclados, David Sánchez con el Rhodes y diversos sintetizadores. Y bueno, para ya nombrarlos a todos, pues en la segunda guitarra está Víctor Franco y en las percusiones David Domínguez y Manuel Moreno. Nos quedamos con el flamenco de Ricardo Moreno. Thank you.

Pues hemos seguido con guitarra flamenca en esta pieza, A Dream of Andalusia, un sueño de Andalucía. La tocaba un guitarrista argentino que vive en Londres, Ignacio Monteverde. Aunque el disco lo firma un artista indio, Maluji Srivastav, que toca el sitar. Y en esta pieza revisan esa conexión que hay entre la India y el flamenco. Una historia de migración y de lucha a lo largo de generaciones. Y está basado en el raga Charukeshi. El disco es Indian Classical Interactions y, como decíamos, lo firma Maluji Srivastav. Pues vamos a seguir con el sonido de la guitarra flamenca en sus diversas posibilidades, variedades y combinaciones. En este caso con otro artista, entre comillas, exótico. No es español ni andaluz. Es un artista que procede de Bélgica, de la ciudad de Gante, que es donde está instalado concretamente. Mirdin es el nombre que él ha adoptado para presentar su música y nos trae el segundo volumen de su serie Monstruos y Duendes, Longin. Así que nos vamos a despedir con su música, con su guitarra y con esta pieza titulada Renato. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y también a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Como siempre, ha sido un placer. Os dejamos ya con la música de Mirdin. Salud. Thank you. Thank you.